a perros. La justicia persiguiendo a Juan Diego el quincallero. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Polvo y sudor, miedo y jadeo. No quisiera ser yo uno de los que le van siguiendo. Cuando Juan Diego defienda, faca en la mano, el pellejo. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Por asesino le buscan, pero mientras él va huyendo, cavila que el asesino fue quien le mató su sueño. Porque un sueño fue Rocío, la hija de Juan el Tuerto, y un asesino el canalla de Don Julio el ganadero. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Él se la llevó al cortijo con promesas y requiebros, promesas de matrimonio que nunca se le cumplieron. Pena, pena de su vientre que fue sembrado al desprecio. Pena, pena de la pena que la mató como a un perro. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Por eso mató Juan Diego a Don Julio el ganadero. Por eso mató Juan Diego a Don Julio el ganadero. Por eso arriba va por la sierra, cerca de Despeñaperros, la justicia persiguiendo a mi hermano el quincallero. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Polvo y sudor, miedo y jadeo. Polvo y sudor, miedo y jadeo.